Usted está capacitado para servir, definitivamente. Todo pecador redimido, salvo por la fe en Cristo, está ya capacitado para llevar el mismo mensaje que alguien le entregó a usted. Usted puede llevar ese mensaje a otros. La Biblia es nuestro manual para saber cómo servir al Señor. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro, que nunca comete errores en lo que a interpretación se refiere. Y puesto que todos nosotros, los cristianos, tenemos el Espíritu Santo morando en su plenitud en nuestra vida, no tenemos problemas en este aspecto si tan solo queremos obedecer al Señor. La recompensa o el pago por la labor hecha la recibiremos un día. Tenga presente, el Señor es buen pagador. Todos nosotros podemos y debemos servirle haciendo uso de aquel don que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros tiene un don. Servir al Señor no es solamente aquí en el templo. Acá dos o tres personas pueden servir muy bien. Servir al Señor es diariamente donde está usted, entre sus vecinos, lugar de trabajo, escuela, doquiera. Nunca debemos confundir la salvación por gracia, con la recompensa por obras. Así como la salvación nuestra es totalmente por gracia, así lo que hagamos para el Señor es totalmente por obras. Hay muchos cristianos que confunden lo que Cristo hizo por y para nosotros con lo que nosotros hacemos para la gloria de Él en favor de nuestros semejantes. Usted debe tener por lo menos un don. Algo usted puede hacer. Cada uno de nosotros. Lo que nadie tiene es el don de estorbar, don de criticar, don de cruzado de brazos, don de bueno para nada. Esos dones no se mencionan. Permítanme leer una porción bíblica, ustedes pueden clavar la vista también en esa porción, 1 Corintios 12, 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esto está en 1 Corintios 12, 27 al 31. No vamos a estudiar todo esto porque con solo lo que leí, si comenzamos a interpretar, pasaríamos mucho tiempo. Cada vez que la Biblia habla de recompensa o de galardón, que llamamos nosotros aquí el día de pago, habla no de la salvación, sino de algo que los salvos obtendrán. La salvación es para los perdidos. El galardón es para los salvos. La paga es para los que ya son salvos. Y aquí algunos textos que hablan sobre el día de pago. A todos nos gusta el día de pago. Hoy es el día de pago. Y en algunos lugares de trabajo le dejan el cheque allí y en su, a veces tiene una casillita pequeña, un pequeño buzón donde uno mismo tiene su llave, va y mira, y qué terrible cuando recibe la notificación que ese es el último pago. Bueno, pero a todos nos gusta, porque esperamos recibir el pago por lo que hemos hecho. Y para aquel que paga, no es ningún regalo o algo así, él por el trabajo le paga. Y el Señor es un pagador muy bueno. ¿Qué se tendrá en cuenta en ese día de pago? Yo creo que depende mucho de quién se trate. Cada cristiano tiene su propio lugar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Veremos solamente algunos textos, y como ya he hablado mucho sobre los galardones y a veces sobre la recompensa, vamos a dejar eso a un lado. Al leer nosotros el Nuevo Testamento, notamos que se suele usar la palabra corona que recibirán los cristianos. La corona nos habla de la monarquía y no debemos confundir la corona con la vida eterna. No es lo mismo. El que tiene vida eterna puede aspirar la corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Aquí esa corona se llama de la vida, si eres fiel. No dice, y yo te daré la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y serás salvo así. No. Ninguno es fiel en el sentido de obtener la salvación mediante su fidelidad. Los hermanos allá en Esmirna no necesitaban ser fieles para ser salvos, ya eran una iglesia, sino que siendo salvos, no renunciaban a su fe si fueran amenazados, porque la posibilidad de morir por Cristo era grande. Esta palabra fueron dichas a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 10, la segunda parte. En Filipenses 4:1 leemos, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Son palabras de Pablo a la iglesia de Filipo. Pablo dice que ellos fueron evangelizados por él y son su gozo y corona. ¿A cuántos nosotros podemos decir, tú eres mi gozo y corona? Recibiste a Jesucristo por mi testimonio. Yo te hablé de él. Nunca debemos mezquinar esfuerzos, sueño, dinero, oraciones y el hablar a otros de Cristo. Note lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Usted no va a llevar nada consigo cuando parta a la eternidad, pero sí las almas preciosas que llegaron a conocer a Cristo porque usted intervino, directa o indirectamente. Hablo de indirectamente cuando usted contribuye para la obra. Usted entrega sus diezmos y ofrendas, y a usted no le importa lo que pasa más allá, usted hace su parte. Y cuando a eso le agrega orando por la marcha de la iglesia, por algunos pecadores, y a eso le agrega hablándoles. Imagine lo que va a hacer cuando usted comparezca ante el tribunal de Cristo y tendrá una cantidad de hombres y mujeres que comparecerán allí y dirán, gracias porque me hablaste de Cristo. Pero yo no te conocí, no sé quién eres. Tal vez hablaste mediante tus ofrendas. Tú entregaste esa ofrenda, luego se usó para la causa del Señor. Y alguien les habló. Pero el único que lleva bien la cuenta y no necesita ningún título de contabilidad es el Señor Jesucristo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice allá en 2 Timoteo 4:6-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, le escribe él a sus hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos esperamos su venida, pero no todos amamos su venida. Permítame ilustrar esto. Vamos a suponer que es el día del cumpleaños de papá y la mamá en casa preparó una muy rica torta. Y le puso todas estas cosas empalagosas sobre la torta, que a mí nunca me gustó. Pero es muy atractivo para los chicos. Esa es la parte más linda de la torta, si no más rica, por lo menos la más linda. Y la mamá le dice al muchacho, ponle 12, 13 años, no me toques esto, no me toques para nada. Y se va la mamá, necesito un ingrediente más, voy allí a comprar, ahí a la esquina y compro, pero tú no me tocas. Pero el chico no puede aguantar y mete el dedo y saca una parte. Sabe que la mamá va a volver. Él ama a la mamá. Pero es cierto que, como dice él, ama su venida. Bueno, si él conoce bien a la mamá y la mamá es un poco severa, ¿qué hiciste? Y llevará por ahí un cinto, le da una. Él sigue amando a la mamá. Él amaba a la mamá, pero no amaba su regreso. ¿Cuál es la razón? Porque metió el dedo donde no debía y descompuso la torta. ¿Cuántos hombres y mujeres cristianos que no solamente perdieron años de vida sin hacer nada por la causa del Señor, sino que siguen haciéndolo? Usted le habla y entra acá y sale por ahí, entra por acá y sale por ahí. Y se van a la casa tan vacías como llegaron. No toman ninguna decisión. Yo he visto en iglesias donde el predicador predica y como que emocionalmente, algunos se emocionan un poco y pasa al frente para reconsagrarse. Se ponen de rodillas, le hablan al Señor y se van y es lo mismo. Nunca cambian. Eso no va a durar por siempre. Todos tenemos tiempo limitado. No sabemos por cuánto tiempo, pero en un momento dado seremos llamados al día de pago. Algunos recibirán gran cantidad de pago y otros muy poquito. Se salvarán, pero así como por fuego. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, la que Dios prometió a los que le aman. Usted puede decir: el Señor es mi salvador, pero que usted ame a Él, tiene que probarlo. ¿Y cómo se prueba según este texto? Soportar la tentación, es decir, no pecar cuando Satanás le tienta. Y si usted pecó, todavía es salvo. ¿Pero qué es lo que usted pierde? La corona de vida, no la vida eterna. La corona de vida no es lo mismo que la vida eterna. Para ser salvo, el Señor ya hizo todo por usted. Pero para recibir la corona, por decirlo así, siguiendo este texto, usted tiene que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? En este caso es no pecar cuando el tentador tienta. En 1 Pedro 5, 1 al 4, el apóstol se dirige a los pastores, en particular a los pastores. Y él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, él manda todo, ¿no?, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, con mayúscula príncipe, el Señor Jesús, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay corona de la vida, y esta es la incorruptible de gloria. Yo no sé cómo entender esa corona, pero yo sé una cosa, que la corona está asociada con la realeza, con la monarquía. Debe ser algo que tiene que ver con correinar con el Señor Jesucristo. Hay para los pastores que hacen su labor permaneciendo fieles al Señor la corona incorruptible de gloria. En Apocalipsis 3:11 se le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este texto me parece en particular es muy importante porque nos hace ver que muchos cristianos perderán el sitial y la posición de privilegio que con su conducta negligente habrán obligado al Señor a entregar lo que era para ellos a otro. Si un pastor, por ejemplo, es negligente en su labor, pero algún hermano en completo anonimato se deja en su lugar, en lugar del pastor, ser usado por Dios, este hermano recibirá lo que originalmente era para el pastor. En Hechos 14, 21 y 22, fíjense en este texto. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El énfasis aquí es que para entrar en el reino de Dios será a través de muchas tribulaciones. Ahora vea en qué momento Pablo escribió eso, versículos 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y entonces fue en ese momento cuando él dijo a los hermanos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos hemos obtenido el privilegio de ser herederos del reino, una vez salvos. Pero no todos entraremos en el reino. ¿Cómo se entiende eso? Estoy hablando ahora de la vida eterna. La vida eterna no es ninguna paga. El Señor pagó, nos regaló, porque nosotros recibimos esa vida eterna por gracia. Él la pagó. Para ser salvos no podemos hacer nada, pero siendo salvos, no solamente podemos, sino debemos, si queremos entrar y co-reinar con Él. Permítanme ser un poco más claro. Pues yo no quiero que ustedes vayan de acá y digan: estoy más confundido que antes de entrar allí a ese templo. En un gobierno monárquico, lo mismo que en una democracia también, pero sobre todo en la monarquía, que era lo que existía en la época cuando se escribió el Nuevo Testamento, eran reyes. Algunos tenían casi como un condado de algunos países, o hoy llamaríamos departamento, y ya era todo un reinado. Este va a ser un reino increíblemente amplio. Y en un gobierno monárquico está el monarca, el rey, están sus inmediatos colaboradores, luego están los colaboradores de esos inmediatos, y así va. Y luego la gran mayoría son los súbditos del gobierno, de la monarquía. Son los que tienen sus trabajos, pero ellos no tienen ninguna jerarquía, ninguna voz de mando, ninguna distinción. Ellos solamente reciben órdenes. Ellos viven amparados por el monarca y la monarquía, está muy bien. En la presencia del Señor, en el día de pago, Él dirá quién será quién. La gran sorpresa será que algunos, que aquí son muy importantes, populares, conocidos, ocuparán el lugar del último súbdito del reino. Y otros que no eran nada, que se creía que no valían nada, que la gente la saludaba solo por no quedar mal delante de los demás, pero los miraban ahí mal que mal, recibirán dominio, recibirán poder. ¿Cómo es eso? De eso se habla cuando la Biblia habla acerca de todo aquello que nos espera, ni bien se produzca el rapto. Oigan estas palabras de Pablo. Está en 1 Corintios 9, 16 al 18 y 24 al 27. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Él no habla de la vida eterna, ya la tiene. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Notemos las palabras que usa él aquí: correr, luchar, abstenerse, pelear, incorruptible, corona incorruptible, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre para ser o para no ser eliminado. ¿De qué eliminado? ¿Para qué todo este sufrimiento? No es para ser salvo. No dice que él va a ser eliminado del cielo, sino para recibir la corona, para ocupar el lugar de privilegio. Pablo conocía esto mejor que nosotros y decía, nosotros somos como los atletas y los líderes somos como los entrenadores. Pero al final de cuentas también es atleta, porque ¿cómo va a entrenar a otro si él mismo nunca luchó, nunca fue a competencia alguna? Estamos en una verdadera competencia. Yo quisiera dejar con ustedes un texto. Yo no lo voy a, digamos, explicar ahora porque no tendremos tiempo. Está en Lucas 19, 12 al 37. Allí aparecen, digamos, la parábola de las 10 minas. Hay 3 que reciben ciertas minas para negociar. Los 3 reciben cierta cantidad de dinero para negociar con ello. Y en el versículo 13 dice, y estamos en Lucas 17, 12 al 37, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Les entregó. No les dijo cuándo volvía, solamente les dijo, hagan funcionar, trabajar este dinero. Bueno, llegó el día cuando ese noble regresó y lo primero que hizo fue llamar a aquellos a quienes había confiado este capital. Los 2 primeros trabajaron mucho y ganaron mucho. El que recibió la menor cantidad trajo solamente lo que había recibido. Ahora, nos detendremos un poco con este último. Esta será una escena muy elocuente ante el tribunal de Cristo. A los 2 primeros, el Señor le dice, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Ven ustedes la categoría? Versículo 17. Luego el segundo recibió la misma respuesta. Versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Veamos lo que sucedió con el tercero, que también recibió lo que le correspondió. En los 3 casos, la enseñanza no es sobre la salvación, sino sobre la consagración o el servicio para el Señor. Y esas minas pueden significar la habilidad, oportunidades y talentos que tenemos para servir. La gran diferencia la vemos en el tercero, porque él escondió, muy bien, escondió lo que recibió para devolvérselo luego al Señor. Negociad entre tanto que vengo, dice el versículo 13. Eso es lo que dijo el hombre noble que les entregó. ¿Cómo y a quién se aplica esto? Bueno, el hombre noble representa a Jesucristo. Las minas que entregó, o sea, la cantidad de capital a los 3 respectivamente, son, a mi juicio, los dones o talentos que Dios dio a cada cristiano. Los 2 que negociaron representan a aquellos cristianos que pusieron a funcionar su talento, su salud, su juventud, su don, el que tenían, y trataron de ganar, ¿qué? ¿Prestigio? No. Ganar a otros para Cristo, llevarlos, conducirlos a Cristo. El que guardó lo que el noble le dio representa al cristiano que, aunque no es tan dotado como los 2 anteriores, sin embargo, podría haber hecho algo. Pero él, cobarde como era, no hizo nada. El temor, la cobardía, la indiferencia, el apego a lo material, la falta de interés en ayudar a otros para que reciban el perdón de Dios, es lo que debemos cuidarnos de ello. ¿Y qué significa poner el dinero en el banco? Porque dijo el amo, yo hubiera puesto este dinero en el banco y sacarían los intereses. Claro está que si ellos hubieran trabajado, todos ellos los 3, el interés es muy inferior a lo que ellos hubieran ganado, duplicado, triplicado, cuatruplicado, algo por el estilo. ¿Qué es ese banco? Yo creo esto, aunque la Biblia no da detalles. En las iglesias, tal vez no tanto aquí, pero en muchas iglesias, hay hombres y hay mujeres que ocupan cargos. La iglesia consideró a ellos capaces de hacer la obra, de ayudar, pero ellos hicieron poco y nada. Solo estorbaron para que aquellos que podrían haber hecho no hicieran, porque ya hay otros que lo hacen. Aunque la iglesia no es el único medio donde se trabaja, hay que ir al mundo y buscar a los perdidos, la iglesia sí es una agencia que permite alimentar a aquellos nuevos hermanos que vienen. Y en cuanto a quitarle y entregar esa misma al que tiene 10, ellos preguntaron: Señor, pues ya tiene 10. Bueno, al que tiene se le dará más y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Ya era en cierto modo reconocido como una persona por encima del promedio, pero como era negligente, aquello que le pertenecía damos a aquel que hizo algo. Uno de los elementos fundamentales en todo esto es realmente trabajar. Yo siempre sostengo esto, que hay tres cosas que tenemos que hacer para prosperar en la vida. Primero, trabajar; segundo, trabajar; tercero, trabajar. Encontré en mi paso por la vida muchos vagos que siempre piensan, que siempre están buscando, que están buscando la voluntad de Dios. Digo, hombre, o si se trata de dama, da igual. La voluntad de Dios ya está hecha para ti hace 2000 años. ¿Cuándo naciste tú? ¿Cuántos años tienes? Tengo 25, 30. Bueno, entonces no tenías tiempo para encontrar en la Biblia que ya la voluntad de Dios está allí. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Yo no voy a seguir leyendo este texto que está en Mateo 13, 10 al 17, pero es bien interesante vincularlo con lo que estamos hablando. Ya antes en el Antiguo Testamento decía: de oído oiréis y no entenderéis. Mucha gente no entiende porque no quiere entender. No les cae bien este asunto de ser un cristiano activo. Pretenden que de alguna manera alguien lo hará. Yo voy a vivir como puedo, veré lo que pasa. ¿Qué de nosotros mismos? Tenemos todo cuanto los antiguos profetas vivieron y profetizaron. Tenemos todo lo que el Señor enseñó e hizo, al igual que los apóstoles. En tercer lugar, tenemos revelación completa de todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos asiste. Pero ¿qué hacemos? Oiga lo que dice en Mateo capítulo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pedirle que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Esto en Mateo 16, 1 al 4. Si nosotros no podemos distinguir los tiempos que estamos viviendo, somos realmente culpables. Y por eso él invoca ese ejemplo, que las personas de su época, los hombres y mujeres, decían: el cielo tiene arreboles, esas nubes que parecen indican que va a llover. Y en cierto modo, dependiendo si es por la mañana o a la hora del crepúsculo, miraban el cielo y decían: no va a llover. Y eran mucho mejores pronosticadores del tiempo que los que ahora nos mandan para que por radio digamos que llueve o no llueve, va a llover o no va a llover. Ellos sabían mucho mejor. Yo no sé qué harían. Hace algún tiempo en Perú, leímos en las noticias, hace muchos años, y una estación de radio estaba bien retirada de la población muy sofisticada. Y había muchos campesinos allí. Y demasiado dependían de la radio. y escuchaban de todo, y el hombre en la radio no les informó que venía un gran temporal que destruiría sus sembrados y todo lo demás. Esto de verdad ocurrió. Ellos se enojaron tanto que fueron a la radio, sacaron a él y lo colgaron por no advertirles. ¿Cuántos de los que dan el estado del tiempo hoy sobrevivirían si estuvieran en sus zapatos? ¿Qué pasará con tanta gente que dirá, tú eras mi vecino, nunca me hablaste de Cristo? Vivíamos en el mismo edificio de apartamentos o algo así, nunca me dijiste nada. Nunca me entregaste un folleto. Sin embargo, la persona se va a salvar. El salvo es salvo. No necesitas ganar a nadie para ser salvo. Pero muchos hombres y mujeres, salvos por la fe en Cristo, cuando comparezcan para el día de pago, la recompensa, cuando el Señor estará entregando a todos y cada uno de aquellos que como atletas se privaron de muchos privilegios, comida, dormir más tiempo, etcétera, y hacer ejercicios hasta cansarse al último, ellos recibirán. Y usted dirá, ¿y yo que tenía tantas oportunidades? No le dije a nadie, no le pregunté si es salvo o no, no le conduje al Salvador. Y este es un trabajo que todos podemos hacer. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mateo 8, 11 al 13. Tal vez usted es uno de esos que le gusta ver milagros, ver señales. Usted no tiene ningún reclamo con él. Si es salvo, lo es por la fe. Se salvará como, así como por fuego. En Lucas 12, 54 al 56, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y cuál es el tiempo que nosotros vivimos? Bueno, creo yo que si no distinguimos esto, entonces estamos muy mal. Si ustedes comparan un poco, leen el diario o escuchan las noticias y comparan con lo que la Biblia dice y lo ubican en los tiempos finales, se dará cuenta enseguida. Estos son los tiempos finales. ¿Distingue usted los tiempos que está viviendo? ¿Reconoce que los cristianos bíblicos tenemos muy poco tiempo aquí? ¿Se da cuenta de que mucho de lo que dijo Jesús como acontecimientos justo antes de este día de pagos ya está sucediendo? ¿Se está preparando usted para comparecer ante esta cita? El incrédulo tiene que prepararse en el sentido de recibir a Cristo. El cristiano debe prepararse para la cita del día de pago. Si usted es salvo, recuerde lo siguiente. Primero, usted comparecerá allí, quiera o no. No es optativo. Directamente iremos juntos al lugar que la Biblia llama Tribunal de Cristo. Y aquel de quien tanto hablamos, que es nuestro Salvador, será allí nuestro juez. Usted llorará de amargura. Estará profunda y... bueno, llorando profundamente y amargado, ¿por qué no hice más? O tal vez usted tendrá alguna excusa. No le valdrá de nada. O seguramente verá lo que hubiera correspondido a otros, pero usted lo recibirá. ¿Por qué? Porque otros despreciaron. Y usted, mientras tanto, en completo anonimato, trabajó para el Señor. No buscó aplausos, no buscó reconocimiento, no buscó menos dinero, nada. Usted simplemente se puso a trabajar para la causa del Señor. Usted está equivocado si piensa que ante ese tribunal todo será solamente Bueno, mucha alegría. Es probable que usted logre a ver lo que el Señor de antemano le preparó como recompensa eterna en base a lo que Él esperaba de usted, pero no le corresponderá. Por eso siempre cito 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan mismo dice que Él tiene que cuidarse. En Lucas 12, 8 y 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas al que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esto todavía no se cumplió. ¿Le niega usted? ¿Tiene vergüenza de abrir la boca para hablar a alguien de Cristo? Esto significa, en primer lugar, negar la salvación de la gracia, pero también negar y no hablar a aquel que está esperando que usted le diga algo. ¿Cuánta gente desperdiciamos? ¿A cuánta gente dejamos pasar esperando que alguien les hable? Y no nos damos cuenta que es nuestra obligación y es nuestra oportunidad preciosa. ¿En qué sentido el Señor negará a tal cristiano? Delante de Dios el Padre y delante de los ángeles. No le negará al cielo. Pero usted no recibirá las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estarás correinando conmigo. Quiero tenerte conmigo. Quiero derivarte autoridad. Quiero derivarte gran cantidad de responsabilidad. Y te voy a engrandecer y serás grande. Un buen ejemplo es Daniel, por ejemplo, el profeta. Era tan judío como los demás, pero los miles de judíos eran simplemente súbditos del gobierno allá en Babilonia. Pero Daniel ocupaba un lugar muy alto. Solamente es suficiente leer los dos primeros capítulos del libro de Daniel para darse cuenta el calibre de hombre que era él. Y era muy joven todavía. Decía allá en 2 Timoteo 2, 10 al 13 el apóstol: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pablo comienza diciendo que Él soportaba todo por amor de los escogidos. En otras palabras, Él no se negaba a sufrir si era necesario, porque Él sabía lo que esto le valdrá después. Luego, si sufrimos, también reinaremos con Él. Usted no tiene que sufrir para ser salvo, salvo que esto ocurra, pero no se meta en ningún problema. Usted nunca va a sufrir, máximo en un país como el que donde estamos. Note que Él dice: si sufrimos, también reinaremos. No dice: si sufrimos, también seremos salvos. Reinar es correinar con Él. Esto requiere sufrimiento. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Cómo? ¿El cielo? ¿La salvación? No, nos negará el lugar de privilegio que habríamos obtenido. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El que le niega es infiel, pero Él permanece fiel, y lo que Él dice que sucederá con nosotros, sea cual fuere nuestra opción, esto va a suceder. Él a nadie negará la entrada en el cielo. Usted obtuvo perdón completo ahora y usted es salvo eternamente. Pero no espere recompensa. No espere ser gratamente sorprendido. De la misma manera es necesario recordar que Él cumplirá fielmente su promesa en todo sentido de la palabra. En 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es una competencia muy rara, donde todos ganan. Ah, dirá usted, no tiene gracia. Si están corriendo 20 personas, los 20 ganan. Ese es el tipo de competencia. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Está dispuesto usted a abstenerse de algo? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, correr por correr,

y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten que tanto los que van al infierno recibirán el castigo conforme a la maldad que hicieron, como los que van al cielo recibirán la recompensa conforme a la bondad que practicaron. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 1:7. ¿Por qué tanta insistencia para que el cristiano se conduzca como corresponde? Si ya es salvo, da igual, total es eternamente salvo. ¿Por qué? Porque usted y yo compareceremos. Lo primero que sucederá, ni bien dejemos este planeta, será comparecer ante el tribunal de Cristo, donde el mismo que hoy es nuestro Salvador y también es nuestro abogado, intercesor, es el único. Allí comparecerá, el único, sentado sobre ese tribunal. Y allí nosotros estaremos, algunos felices y contentos, otros temblando, avergonzados, porque verán que ante Él nada podrán esconder. Él verá todo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Él no vendrá sin la recompensa, viene con la bolsa de pago para nosotros. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, ¿por qué? Porque Él se siente deudor con nosotros. Él tiene que pagarnos, Él prometió. Pero aquellos que nada hicieron tienen vergüenza de ir a cobrar porque no tienen nada que esperar. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Dice allá en 1 Corintios 15:41-42. No habrá dos personas iguales. Cada uno recibirá lo que le corresponda según haya hecho aquí las cosas. Si quiere más textos bíblicos, usted encontrará montones en la Biblia. Pero la Biblia habla mucho de coronas. Le voy a dar algunas citas bíblicas que aquellos que se interesan pueden anotarlas. Isaías 62:3, 1 Corintios 9:25-27, Filipenses 4:1, 1 Tesalonicenses 2:19-20, 2 Timoteo 4:8, 1 Pedro 5:1-4, Apocalipsis 2:10 y Apocalipsis 3:11. Todos estos textos hablan de una cosa: hay corona para ciertas personas. Bueno, cada una de ellas distinguirá en algo a quien la recibe. Lo mismo ocurre con los galardones y las recompensas. La Biblia habla ya en Filipenses 3:7-17 acerca de estas cosas que nosotros a veces ni siquiera imaginamos. Somos salvos, sabemos que somos salvos por la gracia divina, que ya no tenemos por qué preocuparnos porque ya todo está arreglado, y es verdad. Permítame leerle otro texto. Dice allá en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por el contexto, versículo 38-47, entendemos mejor de qué se trata. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, cierta vez un individuo leyó esto. Quiere decir que si alguien me da una bofetada, yo tengo que darle la otra. Y alguien le dio. Y él le dio la otra. Y después saltó sobre el otro, el que le dio la bofetada, y le dio una patada y bofetada. Y dice, ¿y ahora? Bueno, la Biblia dice solamente la otra mejilla, yo tengo solo dos. Tú me pegaste en una, yo te di la otra, ahora yo ya hago por mi cuenta. No más ojo por ojo, ni diente por diente. No más golpe por golpe, sino la otra mejilla. No más pelear en la corte por alguna injusticia que alguien haya hecho. No más resistir, sino llevar la carga de otro por otra milla. No más mezquinar al que te pide algo. Dale. No más amar al amigo y odiar al enemigo. No más hacer bien de quien se espera otro igual. ¿Qué le parece un autoexamen? Si tomamos en serio la cuestión entrar en el reino de Dios, debemos plantearnos algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿realmente soy un cristiano que me gozo sirviendo al Señor? Solo usted puede contestar. Yo le contestaría, pero no hace falta. 2. ¿Soy un cristiano que hablo a otros del Salvador sin que nadie me lo diga? ¿Soy un cristiano que no cuestiono si los diezmos y las ofrendas son o no son para el Nuevo Testamento? Yo simplemente hago la obra que el Señor quiere que yo haga. Usted contesta. ¿Soy un cristiano que no necesito pruebas para asegurarme de que tengo la plenitud del Espíritu Santo? Deposito mi fe en la palabra. ¿Soy un cristiano en quien los mundanos encuentran siempre un consejo sabio y oportuno? Nadie pide consejo a aquel que sabe hablar bien, pero vive mal. Su consejo no sirve. 6. ¿Soy un cristiano que no me quejo porque debo trabajar por otros también? Hay que ver cómo en la iglesia se necesita de personas que trabajan, en quienes se puede confiar. Decir, vendrás a tal hora, sí vengo. Y viene. Harás esto, sí lo haré. La persona que está al frente puede estar segura que aquello que habría que limpiar o arreglar o corregir, quien dijo que lo hace, lo hará, porque es ese tipo de cristiano. ¿Soy un cristiano que exijo reconocimiento ya, ahora, por todo cuanto hago, o prefiero más bien esperar? Una hermana me dijo cierta vez, mandó una ofrenda, bastante buena ofrenda para nuestro trabajo aquí. Y yo le decía, bueno, a mí me gustaría de alguna manera recompensarte todo esto. Y dice, no lo hagas. Yo quiero la recompensa que es mucho mejor que la tuya, recibir en la presencia del Señor. Y ella sigue haciéndolo. ¿Soy un cristiano siempre listo para reconocer mi pecado, confesarlo y abandonarlo? Son preguntas que yo no puedo contestar por usted ni usted por mí. ¿Soy un cristiano decidido a no mezclar mi conducta con el mundano? ¿Soy un cristiano a toda prueba porque siempre hablo la verdad, cueste lo que cueste? No olvidemos que hay un día de pago para todos los salvos. Pregunto, ¿estamos preparados, debidamente preparados, para comparecer ante aquel cuya imagen nunca hemos visto? Será por primera vez que le veremos. Él nos llevará a su presencia y nos encontraremos frente a frente con Él. Habremos dejado el mundo para siempre. El planeta que hemos habitado toda nuestra vida quedará atrás. Lo que hemos hecho, hemos hecho. No se hará más nada. Y para aquellos que dicen, bueno, yo ni soy cristiano ni pretendo, pero me gustaría que usted diga algo, ¿qué espero yo? No hay problema. La Biblia dice claramente lo que usted tiene que esperar. Primero, cuando llegue el momento, será 1000 años después del tribunal de Cristo, que usted comparecerá en otro lugar, no tribunal de Cristo. Será el trono blanco. Así se llama la Biblia. Y entonces usted será juzgado y usted será condenado y usted irá al infierno. Pero usted escuchará algo de música antes de llegar ahí. Crujir de dientes, gemir, llanto. Y usted dirá, allí no quiero ir, pero no habrá alternativa. Es una sola vía Y usted cuando caiga allá se encontrará con algo que nunca quiso reconocer aquí. Reunión de oración. ¿Dónde? ¿En el infierno? Sí. ¿Quiere verlo? Busque en Lucas 16, ahí está la reunión de oración. Mucho programa misionero, que se habrá acabado todo para siempre. Y usted dirá, pero esto en la tierra se decía. A ver si somos aquí, nos arrepentimos, a lo mejor Dios cambia de parecer y no continuaré aquí. Pero usted continuará. Permítame leerle un poco. Dice, voy a leer desde el versículo 24 en el capítulo 16 de Lucas. Entonces él, el que se fue al infierno, dando voces dijo, Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué dicha la de los incrédulos! Pero Abraham le dijo, porque así se hacía en el Antiguo Testamento, a Abraham se mencionaba siempre, porque la fe es el recurso que Dios nos dio para ser salvos. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. La respuesta a la oración infernal está aquí, pero todo negativo. Entonces le dijo, y aquí sigue orando el candidato del infierno, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, oración intercesora por su familia. Cosa que usted nunca hizo acá. Se burlaba de quienes oraban. Pero ahora, en el infierno, usted dirá, no, yo no lo voy a hacer, usted lo va a hacer. Dios sabe mucho más que usted y que yo de lo que espera al hombre perdido allá. Y él ora por sus hermanas. A mí me parecía siempre que si uno va al infierno va a decir que venga toda mi familia acá también, por lo menos voy a tener a mi familia conmigo. Pero el corazón se enternece evidentemente tanto en el infierno que el que cayó allí dice, voy a hacer algún bien. Por lo menos voy a ver si puedo interceder por mis 5 hermanos que son tan sinvergüenza o peores que yo cuando estuve con ellos. Sé que ellos no le van a hacer caso a nadie. Voy a consultar con Dios. Y en el infierno también reciben respuesta, siempre negativa, pero siempre respuesta. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero la respuesta, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es exactamente como decir hoy, la Biblia tiene, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hagan caso. Y usted dirá, y yo nunca leí un versículo de la Biblia. Usted está camino al infierno. No haga nada, no siga leyendo si quiere llegar al infierno. Porque si usted lee la Biblia es probable que usted se convierta. Y en lugar de ir al infierno se irá al cielo. Pero si eso es lo que usted quiere, mi recomendación es, olvídese de la Biblia. Olvídese de doblar sus rodillas. Olvídese de confesar sus pecados. Olvídese de depositar su fe en Cristo. Olvídese de esto. Si tiene una religión que se llama cristiana, y usted quiere hacer un poco de procesión religiosa, prender una vela, siga haciendo esto. Con o sin vela, con o sin procesión, usted está camino al infierno. Lo que se le dijo, tienen a Abraham, a Moisés y a los profetas, óiganlos. Si no hacen caso a la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, no harán caso aunque alguien del mismo cielo descienda y les hable, porque ya vino uno que ni siquiera pecado tenía, el Señor Jesucristo. Si no le creen a Él, ¿cómo creerán si alguien que sí vivió acá, nació en pecado, tuvo pecado, si fue salvo? Es muy secundaria la persona esa, comparando con Cristo. Por eso le dice, allí está la Biblia, la palabra de Dios. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, fíjese que la oración es larga en el infierno. Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Dios dice no. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. O de los muertos. No sé Si usted todavía está viviendo su vida de pecado, usted sabe lo que hace. Pero hay algo más. Hoy mismo usted puede cambiar de rumbo y decir, iba en dirección a la condenación eterna. Hoy hice las paces con mi Salvador. Le pertenezco a Él. Que Dios nos ayude.